Yo tengo un primo que se llama Facundo. Todas las siestas destrozábamos el mundo. Nadie nos podía detener, menos a él. Nada quedaba en pie. Yo tengo un primo que se llama Facundo. Era un mono con navajas tan encantador. Nadie nos podía detener, menos a él. Nada quedaba en pie. Cascoteábamos un techo, la vieja nos prometió que llamaría a la brigada, nunca lo hizo. Y no preguntes hasta cuándo, preguntes hasta cuándo. La infancia no. Se llama Facundo. Todas las siestas destrozábamos el mundo. Nadie nos podía detener, menos a él. Nada quedaba en pie. Proyecto Looking Glass, el proyecto Catalejo. Proyecto Looking Glass, el proyecto Catalejo. Proyecto Looking Glass, el proyecto Catalejo. Proyecto Looking Glass, el proyecto Catalejo. Proyecto Looking Glass, el proyecto Catalejo.